Buenos días a todos, me llamo Lucas Esteves y justo mis compañeras Milagros, Luana, Agostina y Giovanna. Vamos a hablar sobre el movimiento piquetero en nuestro país. Bueno, en primer lugar comenzaré contando sobre la movilización social en el país en agosto de 1996. En ese mismo año, Roque Fernández pasó a ser ministro de Economía de la Argentina, continuando la política de recorte del presupuesto, aumento en los combustibles, transportes de IVA y privatizaciones del correo, aeropuertos y Banco Hipotecario Nacional. En oposición a las medidas económicas y sociales adaptadas en el país en ese momento, los partidos opositores y gremios, CTA y MTA, realizaron un apagón de 5 minutos en la ciudad en forma de resistencia. Luego de ese periodo, la CGT coincidió en un paro de 36 horas junto a las centrales obreras, el cual fue acompañado de bocinazos y cacerolazos, que terminaron siendo reprimidos, pero con un final a la ley de flexibilización laboral. Bueno, también vamos a recordar a la central docente en la provincia de Buenos Aires en ese momento, que reclamaban una ley de financiamiento educativo que se manifestó a través de la instalación de una carpa blanca, donde grupos de docentes hacían huelgas de hambre en forma de protesta para reclamar sus derechos. La desocupación en la Argentina en ese año era creciente a causa de las empresas privatizadas que reducían personal y las fábricas que cerraban dejando a muchas personas desempleadas. La falta de respuesta por parte del gobierno ante esta situación provocó que los trabajadores desocupados empezaran a realizar reclamos para hacerse escuchar ante las autoridades. Ahí fue donde se popularizó una nueva forma de protesta y surgieron los piqueteros, que fueron reprimidos violentamente. Ahora vamos a hablar sobre el surgimiento del movimiento piquetero. Este movimiento nació en el segundo gobierno de Carlos Raúl Menem en los años 1995 y 1999. Donde se buscaba ser visible por medio de piquetes y protestas del deterioro social que vivían las personas en ese momento. Las primeras comisiones de desocupados se formaron en Neuquén y Salta, donde la privatización de YPF había afectado a pueblos enteros. En la provincia de Neuquén se realizaban cortes de ruta, como la de Cutralcó, que provocó que el gobierno provincial reconectara la luz y el gas en los desocupados, aunque la gendarmería le haya dado fin a este reclamo. En Salta había formado la Unión de Trabajadores Desocupados, donde organizaban asambleas populares para enfrentar el desempleo masivo. En el conurbano bonaerense, el movimiento piquetero tuvo lugar en La Matanza y en la zona del sur. Sus primeras organizaciones barriales comenzaron a exigir a los municipios bolsas de alimentos y subsidios, llamando la atención de los medios periodísticos. En un principio, los piqueteros se organizaban por barrios. Luego comenzaron a coordinar por redes interbarriales para articular la necesidad de cada zona. Algunas organizaciones piqueteras establecieron vínculos con sindicatos y otras con partidos de izquierda y otras se consideraban autónomas o apartidarias. Algunos movimientos que surgieron son la Federación de Tierra y Vivienda, la Agrupación de Desocupados, Corriente Clasista y Combativa, el Bloque Piquetero, que aglutina a trabajadores desocupados del Polo Obrero, del Movimiento Teresa Rodríguez y del Movimiento de Tierra y Liberación. La coordinadora Aníbal Verón, el movimiento Barrios de Pie, el movimiento independiente de jubilados y desocupados. Los medios de comunicación en este momento crearon una imagen estereotipada de los piqueteros utilizando expresiones descalificatorias o calificándolas de duros o violentos. Algunos militantes piqueteros fueron detenidos y procesados y otros fueron asesinados. Con los mínimos subsidios que obtenían por parte del gobierno gracias a su lucha, las organizaciones piqueteras desarrollaron proyectos comunitarios como comedores, guarderías, equipos de salud, cooperativas de trabajo y mejoras en los barrios. A partir de la rebelión en el 2001, que llevó a la renuncia de Caballo y de la Rúa, el movimiento piquetero tuvo un importante protagonismo. Queremos cerrar reconociendo el esfuerzo de todos esos trabajadores que defendieron sus derechos cuando nadie los hacía.